cerveza y fumando cigarrillos. Cooking soul. Fumando cigarrillos. Ajá. Skinny banana cap en el mix. Estoy bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, atrapado en un loop, esto no es sencillo. Bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, recorriendo habitaciones, salones y pasillos. No encuentro ventanas, me caen los anillos. Me siento perdido, estoy tocando el vacío. Estoy bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, buscando el camino, totalmente perdido, sin hacer mucho caso de lo que dice el destino. La ruleta da vueltas como en un casino, curvas o rectas ya no tienen sentido. Estoy bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, bebiendo cerveza y fumando cigarrillos. Miro las estrellas, escucho a los grillos, hay un abismo entre tu cuerpo y el mío. Pregúntale a Marta cómo está el lío, si sigue enamorada del estilo, si ya encontró otro tío que le pague vestidos y la desnude por la noche para que no pase frío, mientras deja que yo caiga en el olvido. Estoy bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, bebiendo cerveza y fumando cigarrillos. Soy como soy y hago como sé, esta canción pone tu culo a mover. Si lo haces bien puede que te dé de comer. Gasoles de San Boy pal de Hospitalet. Yo soy de Brapar, Narrapal y BZ. No tengo objetivos, ni goles, ni metas, solo las letras o comerte las tetas. Si es caviar no es como con lenteja. En todas las fiestas se cae una cerveza, oh. En todas las fiestas se quema una moqueta, oh. Estoy bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, bebiendo cerveza y fumando cigarrillos, fumando cigarrillos, bebiendo cerveza y fumando cigarrillos.